Yo, what's good, son? It's the nerd, yo. It's like that, yo. What up? Solo pido más discos de Daniel y Nicolás. Filo, siempre hay víboras. No quiero sobras, ni uno mío, nah, nah. Solo que todos vivamos bien, no te pido más. Abro puertas sin Napoleón, sonido campeón. It's all about the moolah, quiero provolone. Don de Polo Sport, piezas de colección. You never know, con qué va a salir el ñoño. Están fritos como el pollo, mendigando pollo. Paso inadvertido, los audífonos bombeando doyo. Dinero manda, lo hicimos solo, masticando polvo. Hasta pagar una hipoteca y subirme al Volvo. Conversaciones profundas, me junto con soñadores para que mis sueños se cumplan. Solo con machete por la jungla, mitos se derrumban. El micro me pide que escupa con la verdad por delante. Los ojos en la espalda como los días de antes, sin colgantes. Solo zapatos negros y la personalidad al aire. Divine pictures for your eyes, blessing the cipher. Prime time, de vuelta en petición popular. Le enseño el pico popular, tu bitch comienza a volar. Yo, siempre en el preciso lugar. No me cambió la vida el caviar. Clase media, dando la media clase. Vuelvo a la base, pulmón y lápiz, así se hace. Sé que mi mente la buscan a iluminar, pero sigo aquí, incomprendido que me siento prodigy. Gasté el dinero total, no tenemos tiempo suficiente. No juzgo a quien se hizo esclavo de los placeres. Cuando mueres en el alma de tus seres dueles. Tú no lo sientes, solo esperas a que el resto llegue. Filosofía única, estar tranquilo es la razón por la que muevo la pluma. Una opción al fentanilo o perderse la gula. Vivir al filo es saber que te harás una herida profunda. Cruzo el umbral, la cuarta pared, solo detalles. No voy a aferrarme al ayer ni a quedar mal con nadie. No me interesa el amén ni que me amen. Tú decides lo que te afecta y lo que vale. Vale. Paz.